La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. O nos pasamos de verga, no vale. O no se escucha nada. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera, somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la Palabra, programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4, por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Buenas tardes, compañeros, compañeras, radioescuchas, queridos. Estamos aquí en un programa más de Corazón de la Palabra. Estoy muy contenta, yo soy la Niña Caracol y hoy vamos a dedicar el programa entero a ese bello país al sur de nuestro continente llamado Paraguay. Tenemos una invitada especialísima, estoy muy agradecida de estar con ella. Ella se llama Celeste, ella habla la lengua guaraní. Qué gusto poder estar con un hablante de guaraní que nos platique su visión del mundo, cómo es vivir desde el guaraní, cómo es Paraguay. Les platico que Celeste está estudiando el posgrado en lingüística en el CIESAS y pues también nos da mucho gusto tener a un hablante que otra vez está estudiándose a sí mismo, está estudiando su propia lengua, está estudiando su cultura, su origen, su pueblo, su memoria. Y pues qué gusto da, ¿no? ¿Cómo estás, Celeste? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Baeja pa Denise, baeja pa Radio Zapote, aguilletereía y mejagüere coape penendire, ja aguilletereía vei se invita jagüere. Muchas gracias, saludos a Denise, a Radio Zapote, muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes y con todo gusto vamos a hablar un poquito del contexto de donde yo vengo. Claro, pues las cosas no están nada sencillas ahorita en el sur, en nuestro continente, en todo el mundo. Y en Paraguay, pues actualmente tampoco están como nada sencillas las cosas. Qué gusto poder tener hoy una invitada de Paraguay que nos contextualice qué está pasando por allá y que también pues ella está estudiando su lengua. Acabamos de escuchar un saludo en guaraní, qué bonito suena, muchas gracias. Me gusta mucho escuchar los diferentes sonidos de cada lengua, como un poco el paisaje de cada lugar propicia sonidos propios y característicos de cada lengua. De música, de fondo de música también estamos escuchando música de Paraguay y pues estoy muy contenta y agradecida de estar con Celeste en esta tarde en el Corazón de la Palabra. Ella nació allá en Paraguay, también ha vivido en un pueblo de Paraguay. Su familia también es hablante del guaraní y por suerte ella conserva la lengua y se siente también orgullosa de tener esta memoria. Entonces, pues, después de los hechos acontecidos en los últimos días en Paraguay, pues vemos que un joven es asesinado, que las cosas no están nada fáciles. Me parece que pues la gente comenta que es un problema de partidos, pero pues aquí en México no estamos tan contextualizados cuál será la problemática para que se generen estos conflictos en Paraguay. Acto siguiente, después del asesinato de este compañero en los pasillos de una universidad. La sede del Partido Liberal. el compañero, pues acto seguido los jóvenes toman el Congreso y lo incendian, ¿no? ¿Dónde se había visto? ¿Por qué estas reacciones tan radicales? Pues qué bueno, ¿no? Pero hay que informarnos de por qué, cuáles son sus exigencias, el gobierno, qué postura está tomando o qué le está haciendo al pueblo. Ahorita Celeste me estaba contextualizando un poco políticamente de lo que ha venido pasando en estos años recientes con los partidos y los presidentes. Entonces, Celeste, por favor, platícanos qué onda con el pueblo de Paraguay, qué es lo que están pidiendo y el gobierno a cambio, qué es lo que está ofreciendo y qué onda con la quema del Congreso. Platícanos. Bueno, ahorita mismo lo que está en juego es frenar la voluntad del presidente y el expresidente de querer hacer una enmienda constitucional para conseguir su reelección en las elecciones presidenciales del año 2018. Y esto lo están haciendo con el apoyo de 25 senadores que arman una cúpula mixta. No solamente hay senadores del partido oficialista, también hay senadores del partido liberal, que fue históricamente el opositor del partido colorado, que es el partido oficialista, y el partido del expresidente, que según es una ala más progresista, y que irónicamente en este momento hicieron una coyuntura justamente con el partido oficialista para tratar de conseguir esto. El tema también aquí es no solamente la reelección, también está el tema de que la manera que procedieron estos 25 senadores fue totalmente a puertas cerradas, no fue en el auditorio abierto, en debate público abierto con el resto de los senadores, sino fue a puerta cerrada y express. Inclusive ellos tenían la idea de que el sábado se pida una sesión extraordinaria para pasarla a la Cámara de Diputados, para que ya que la Cámara de Diputados, obviamente la mayoría oficialista, lo iba a aceptar nuevamente rápidamente y luego ya pasarlo a la justicia electoral, que se haría un tipo de referéndum según, ¿verdad?, para poder ya poner en marcha este tema, la reelección. Y si se dan cuenta, todo esto viene en tiempos, ellos están apresurando todo este tema por el hecho de que quieren que le den los tiempos, ¿verdad?, para poder enmarcar todo esto dentro de lo institucional, justificando así, pero la verdad que están haciendo juegos entre ellos mismos muy sucios, y la gente se dio cuenta de esto. Y lastimosamente la gente trató de salir a manifestarse en su debido derecho, ¿verdad? Claro. El viernes pacíficamente, y la verdad que la represión policial arremetió con todo. Fue un tema así de balines de goma, de carros chorrientos, de gases lacrimógenos. Hay un diputado que está en terapia intensiva porque él que trataba de parar a los policías para que dejen de disparar a los civiles. Y la escala de violencia se fue precipitadamente subiendo ese viernes 31 de marzo, y lastimosamente vamos a decir que el último día de un mes de marzo tenemos en la historia paraguaya un segundo marzo paraguayo sangriento, con la vida de un dirigente campesino joven de 25 años de la ciudad de Paraguarí, que fue asesinado así vilmente. Qué fuerte y qué desgracia, ¿no?, que se tenga que utilizar pues la violencia y por la espalda para reprimir al pueblo. Es lo más triste, y aparte que fueron más de 200 detenidos, hay testimonios de personas que documentaron también el atropello y el abuso de derechos humanos, porque hubieron mujeres en medio de estos detenidos, todas fueron cateadas y fueron desnudadas por hombres policías, todavía ni se hicieron las medidas cautelares de por lo menos ponerle mujeres policías, ¿verdad?, sino por hombres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una transición democrática, según que dejamos atrás el estronismo, la dictadura militar de más de 37 años, la más larga de Latinoamérica, y volvemos a este tipo de represión violenta. Y ahorita estamos en un estado de zozobra en Paraguay. No sabemos en qué va a terminar esta política, esta crisis de política interna que se encuentra en el país, y el descontento de la gente de tratar de frenar esta reelección, ¿verdad? Ok, entonces vemos que la exigencia principal ahorita del pueblo es parar la reelección. Parar la reelección. Ok, pero estamos viendo entonces que la actitud del gobierno paraguayo pues está siendo autoritaria y represora. Sí, sí, sí. Y pues que vemos que los jóvenes se están levantando también. Esto de quemar el Congreso pues es una escena muy fuerte, ¿no? Pues hace rato, como mencionaste ahorita, pues Paraguay tuvo una dictadura, la dictadura más larga de Latinoamérica, 37 años, ¿no? No es cualquier cosa. Qué bueno que pues se esté despertando hacia pedir un cambio, ¿no? Y que entonces esto de la democracia pues no está siendo nada real, ¿no? Está siendo un teatro. Es un teatro. Entonces, totalmente. También hace rato me estabas platicando que en Paraguay pues no hubo una reforma agraria, ¿no? Como en otros países sí las hubo. Sí, es una deuda pendiente muy grande. Claro. De la clase política para poder realmente redistribuir, porque se dice de Paraguay que es uno de los países en el mundo que más tierra está en manos de unos pocos hombres y muchos hombres sin tierra, ¿verdad? Y como en una tierra tan vasta, tan rica, tan lleno de recursos naturales, tan fértil, de ríos, de pantanos, de selva, de bosque, y tengamos todavía gente en el 2017 que diga que no tiene una tierra donde trabajar, ¿entiendes? Entonces, Celeste, ¿tú dirías que que una de las exigencias o la exigencia es una reforma agraria y que se respete la tierra? ¿Pensarías que esto también puede ser una lucha por el campo? ¿O quiénes son los que están luchando específicamente? Ahora mismo lo que se levantaron son los de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Pero se está haciendo una convocatoria para que lleguen también los campesinos, porque la reforma agraria no es en sí ahorita lo que hizo que se queme el Congreso, pero es una deuda histórica social muy fuerte. Claro. Y que ha causado, por ejemplo, esa excusa en el 2011-2012 cuando se le hizo el juicio político a aquel entonces presidente Fernando Lugo, justamente por un choque de intereses entre una familia oligarca en Paraguay y unos campesinos que estaban reclamando esas tierras, y hubo una represión muy fuerte. Eso se usó como excusa para hacerle un juicio político y destituirle al presidente entonces. O sea, la lucha así de tierra, de la distribución de tierra y de esa clase social que cada vez está siendo más extrema, de extrema pobreza, a unas pocas manos que está, ¿cómo te voy a decir? Que está manipulando la política y la economía del país, está pagando sus cuentas con este tipo de ira de la ciudadanía, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, pues lo que vemos es que esta democracia, entrecomillada, porque no es nada real, ¿no? No ha habido democracia, no ha habido reformas en pro del campo. Y pues la gente se está levantando. Yo les quiero platicar que Celeste está estudiando, como ya les platiqué, la maestría en el CIESAS, está estudiando su propia lengua. Ella también es activista y también es intérprete. Nos llena de orgullo que alrededor del mundo existamos mujeres que luchamos, que nos sentimos orgullosas de nuestra identidad y que vamos de aquí para allá, de norte a sur, alrededor de nuestro continente, llevando la lucha y llevando la palabra. Celeste, pues platícanos un poco más de este contexto, por favor. ¿Tú qué opinas tú personalmente? Pues mi familia viene de más del campo. A mí me tocó ya la primera generación de vivir parte de mi vida en la ciudad y de ser educada hasta un nivel superior de educación, ¿verdad? O sea, tener todo ese acceso hace una diferencia, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con esa educación? ¿Qué hacemos con esa ese acceso a oportunidades? Uh-huh. ¿Te quedas con eso y te expandes materialmente o vuelves a tus lugares de orígenes y vuelves a tratar de canalizar eso para el bien de la gente de donde uno viene, ¿verdad? Y yo lo que he tratado de hacer estos años que vivía Paraguay es volver al campo y trabajar con comunidades campesinas e indígenas. Estoy como voluntaria en un colectivo de mujeres alfareras de Caguazuita. Son un grupo de mujeres que trabajan el barro prehispánico guaraní, el proceso en que ellas recolectan el barro, lo trabajan y las herramientas que usan es totalmente todavía originario. Entonces hacemos como alcance para que la gente valore y conozca ese trabajo que todavía se hace, que cuesta muchísimo y es un trabajo maravilloso porque es intergeneracional, donde se ve en un mundo capitalista que una abuelita de 87 años sea productiva, sea respetada por su comunidad, siga trabajando, siga todavía sosteniéndose por sí misma con su medio de trabajo, ¿verdad? Es un estilo de vida que yo creo que nos muestra que la autonomía no solamente está en chapas o está en esfuerzos así de cherano, sino la autonomía hay en círculos donde menos uno se piensa, y eso es lo que yo encontré por medio de estas mujeres, que no solamente hacen un trabajo intergeneracional porque todos participan, hombres, mujeres, niños, ancianos, sino también es un trabajo cultural porque mantiene nuestras raíces culturales como medio y un sustento de vida. Y yo creo que hay que valorar bastante esa clase de gente en el mundo, así como estamos en llama, ¿verdad? Claro, mantener nuestra memoria y nuestra identidad también es una lucha, y qué bonito lo que estás diciendo de que también es parte de la autonomía, ¿no? De generar una autonomía identitaria. Y mientras sigamos manteniendo esa identidad propia, mientras sigamos estando arraigados a nuestra tierra y sintiéndonos orgullosos de nuestra lengua y manteniendo nuestras tradiciones, pues no van a poder acabar con nosotros, ¿no? No. Qué bonito es saber que en Paraguay existan pueblos, existan mujeres y familias que mantienen y sus tradiciones. Un sustento de vida que les cuesta mucho, porque eso es lo que pasa con los artesanos que hacen piezas únicas y trabajan las manos, ¿verdad? El precio que piden no es siempre lo que realmente vale su trabajo, y por vender a veces se ven en la obligación de tener que vender por menos, ¿verdad? Lo que vale su trabajo. Y eso yo creo que no solamente pasa en Paraguay, también pasa con muchas mujeres y hombres artesanos acá en México, ¿verdad? Y entonces ese es el alcance que tratamos de hacer: difusión, valoración del trabajo que ellas están haciendo y pedir por ellas mismas un precio más justo por su trabajo y buscar espacios donde se valore sus trabajos y se puedan seguir mostrando, porque eso es lo que les da vida a ellas y a sus comunidades. Ese por un lado. Y por otro lado, pues llevo como hace 8 años trabajando con una comunidad Pine Guaraní que está en el departamento de Amambay, como casi 70 kilómetros de la frontera Paraguay-Brasil. Y ahora, en colaboración con ellos, porque ellos son los protagonistas realmente, estamos haciendo la documentación de su variante. Paraguay tiene una situación lingüística muy particular en frente de los países latinoamericanos, porque orgullosamente lo voy a decir, es el único país que le ganó al español con su lengua indígena, ¿verdad? Sí, el guaraní tiene 8 millones de hablantes. Sí, yo creía que 3 variantes, pero hace rato me comentaste que obviamente tiene más variantes. Más, y eso nomás que yo te dije las 5 del lado paraguayo, pero también en el lado brasilero, porque no nos olvidemos que el guaraní viene de una lengua, o sea, de una familia lingüística amazónica, entonces eso se expande por territorios de todo el Brasil, la zona amazónica, llegó hasta la zona norte argentina, en Corrientes, tenemos también en Bolivia, entonces podemos decir que es una lengua que tiene varios primos y hermanos, ¿verdad? Pero lo que es solamente en la región de Paraguay, tenemos 5 etnias que todavía lo hablan con su particularidad, con su cosmovisión, ¿verdad? Y nunca se hizo, siempre se está haciendo un guaraní prescriptivo, o sea, un guaraní oficialista, un guaraní hasta a veces podríamos decir politizado, ¿verdad? Que bueno, por un lado, como dije, es bueno que una lengua indígena le haya ganado al español en Latinoamérica, ¿verdad? Eso también históricamente muestra una fuerza cultural muy fuerte, ¿verdad? Arraigo a nuestras raíces, a nuestra lengua. Pero por otro lado, a cuesta de que el guaraní oficial ganó, digámosle así, se quedan de lado estas otras variantes menores, ¿no? O sea, como que hay un guaraní de la ciudad, ¿no? Ajá, y otros, o sea, guaraníes. Es el guaraní criollo o mestizo, ¿verdad? Y después tenemos los guaraníes más pequeños. ¿Por qué? Porque los hablantes son de las distintas etnias. Entonces ahí tenemos 5 etnias, ¿verdad? El guaraní que yo estoy documentando es la tercera variante con población más grande, ¿verdad? Tenemos otros 2. Y este tercero tiene aproximadamente 15.000 hablantes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Claro, todo es guaraní, todos nos entendemos, ¿verdad? Pero estamos hablando, si queremos que realmente se cumpla lo que decían los compas, ¿verdad? Que un mundo donde quepan muchos mundos, no, es con homogeneidad, ¿verdad? No hablemos solamente de un guaraní, hay varios guaraníes, así como hay varios nahuas, hay varios zapotecos, hay varios mixtecos, y qué belleza que haya esa pluriculturalidad, ¿verdad? Claro, y todos hay que documentarlos, ¿no? Ajá, porque hay, por ejemplo, ahora yo hice una grabación de más de 9.000 palabras, y de esas 9.000, 1.700 eran, como te decía, una base así, el resto fueron así, repeticiones o cosas así, ¿verdad? Pero de esas 1.700 yo encontré 330 palabras no con nada con mi variante. ¿Entendés? O sea, entonces casi podrían llegar a ser, bueno, habría que hacer glotocronología para descubrir si son 2 lenguas diferentes, si son variantes. No, definitivamente la gramática, la estructura es la misma. Por eso yo creo que nos podemos tener un nivel de inteligibilidad muy grande, ¿verdad? Pero, ¿de qué surgen estas 300 palabras? ¿Qué va a ser un anexo? Porque para mí eso es un aporte muy grande al mundo. Una palabra nueva que nunca se escuchó fuera de esa comunidad o que no lo tenían en cuenta porque no es una cosmovisión que hay allá afuera, ¿verdad? Y fueron palabras que tienen que ver con la fauna, con la flora, que tienen que ver con la selva, que tienen que ver con su vida tradicional religiosa, con sus rituales, con sus cuidados de maternidad, de medicina tradicional, de plantas medicinales. O sea, uno dice, son 300 palabras, pero 300 palabras que es nunca todo se un conocimiento. Imagínate, ¿no? Por eso es que ahora surgió esta idea de que a la par que estoy haciendo el trabajo, pues hacer unir 5 mini historias de ese vocabulario que nunca se vio, ¿verdad? Y esto que son 5 palabras nomás lo que voy a usar para hacer un librillo de cuentos para los niños en la comunidad, ¿verdad? Qué bonito. Ajá, que son de la historia que me contaron sus abuelos, que los grabé, entonces que vuelva en un formato dibujado con el paisaje, con la comunidad de ellos mismos para que se puedan reconocer en los dibujos, ¿verdad? No es que es un dibujo de Disney World o nada que ver, sino es uno que donde ellos dicen, este parece la casa de mi abuelo, esta es la casa de mi abuela, ¿verdad? Y esta es la historia que mi abuela nos contaba cuando nos sentábamos alrededor del fogón, ¿verdad? Porque nuestros abuelos se están muriendo y con ellos también se están yendo tantas historias orales tan hermosas, con tanto significado y tanta enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que yo vine ahora de Paraguay y dije, nunca dejo de aprender, me siento una niñita, ¿verdad? Qué bonito. Celeste, vamos con una canción en lengua guaraní que tú nos has recomendado. Y a continuación vamos a seguir platicando a la vuelta de tu documentación lingüística que estás realizando. Qué bonito trabajo, qué valioso. No se despeguen, vamos a seguir hablando del guaraní, si el guaraní se escribe o no se escribe, qué está pasando en las comunidades, pero qué gusto nos da que Celeste y su familia mantengan esta lengua en su casa como algo natural. Vamos a escuchar esta canción en guaraní. Todo este rato hemos estado oyendo de fondo sueños en Paraguay, música de Paraguay, y pues también el contexto geográfico de Paraguay pues no es cualquier cosa, ¿no? Es un país pequeño en medio de un montón de países grandes, sí. Pues qué interesante contexto que, pues esto, ¿de qué manera habrá influido, ¿no? En lo que dices de que el guaraní le ganó al español, es muy interesante eso que dices, a ver si a continuación nos sigues platicando un poco de eso. Vamos a escuchar esta canción y no se despeguen, estás en Radio Zapote. Radio Zapote. la bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curvo tus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Estamos de vuelta aquí en el corazón de la palabra. Celeste y yo muy contentas de poder estar platicando y compartiendo pláticas lingüísticas, pláticas políticas, pláticas del corazón y de la palabra. Gracias por sintonizarnos. Vamos a seguir platicando, pues, ¿qué onda con el guaraní? Celeste, platícanos si el guaraní se escribe. Me estabas platicando ahorita que en los mercados se habla el guaraní y que en todas partes se habla, pero eso no quita que haya discriminación. Pues a mí me da mucho orgullo que Celeste me platica que ella tiene un hijito y ella le está hablando en guaraní y le enseña esa lengua. Pues qué bonito, qué orgullo. Ella me dijo que es su acción política más grande y claro que sí. Pues qué orgullo que hayamos mujeres tan luchonas alrededor de todo el mundo. Bueno, pero antes de entrar más a fondo en el guaraní, solamente sí, para dar un contexto también del plurilingüismo y pluriculturalidad que hay allá. Siendo un territorio tan chiquito, Paraguay, tenemos 19 parcialidades y 5 familias lingüísticas, ¿ok? 5 familias lingüísticas. O sea que, así como yo estoy hablando de las diferencias entre los guaraníes, también hay que hablar un poquitito, aunque sea mencionar, ¿verdad? Claro. Y tenemos entonces, aparte del guaraní, tenemos la familia del mataco mataguayo, tenemos el zamuco, el mascoy y el guaycurú. Estas son, okay, también lenguas, familias lingüísticas, y dentro de estas, ¿verdad?, las diferentes lenguas. hay que mencionar también que no es cualquier cosa que en el 2004 se encontró la última población silvícola más al sur del Amazonas, en Paraguay, en el Chaco paraguayo, y estos son los Totobia Osogue. ¿Silvícola? Silvícola, yo creo que nunca tuvieron contacto ni mezcla. Ah, ok. ¿Y ellos todavía están ahí? Están ahí, pero justamente hace unos años se les presionó salir de su bosque por el tema de que querían vender sus cerros para vender los minerales que están ahí adentro de su cerro. Uh-huh. Y eso les obligó a salir de su estado silvícola, aunque se trata de mantenerlos a ellos, ¿verdad? El cerro Corá, que está en el Chaco paraguayo, hubieron muchísimas manifestaciones hace 2-3 años para detener la venta de ese cerro y para también detener la destrucción de su hábitat. Entonces, estas son así a rasgos generales Esas manifestaciones fueron la gente del pueblo. Sí, ¿sí? La gente también y organizaciones que y sigue en pie eso, porque una de ¿cómo te decía? Una de las formas en que más está ahorita sacando extracción de recursos económicos en Paraguay, lastimosamente, es el agronegocio y la ganadería. Okay. El agronegocio, estamos hablando de la soja transgénica, uh-huh, el algodón transgénico. Entró todo esto, especialmente después del 2012, que hubo el juicio político al otro presidente, ¿verdad? Entonces, ahí en ese sentido también hay una crisis de soberanía alimenticia muy fuerte. No solamente el problema de la reforma agraria, sino también el cuidado de nuestras semillas criollas, ¿verdad? Y aparte está el tema de la ganadería, que como sabemos, Paraguay, la zona oriental, tiene el bosque, un bosque atlántico, y con uno de los lugares de agua subterránea dulce más grande del mundo, uno de los reservorios, el reservorio Guaraní, y todo eso está en juego ¿por qué? Por el uso de los pesticidas de empresas como Monsanto, que están entrando con todo, arrebatando con la luz verde de los partidos políticos, ¿verdad? Y también la ganadería, que está haciendo una deforestación masiva de los bosques nativos, ¿verdad? No solamente el bosque atlántico, que prácticamente queda poco o nada, sino del Chaco paraguayo, que tiene la deforestación más grande del mundo, ¿verdad? Que es lo triste, ¿no? Bueno, esto en contexto general así económico, y también mencionando las otras familias lingüísticas para que se tenga en cuenta que no solamente Paraguay es guaraní, ¿verdad? Bueno, aunque sí tiene 8 millones de hablantes, sí, es un montón. Sí, no, de que la gran mayoría habla guaraní, eso es cierto. Pero aún así, aunque yo te digo, padres que crecieron en la dictadura militar, a quienes inclusive se le podía llegar a pegar si es que decían una palabra en guaraní en las escuelas, o se les prohibía hablar guaraní, ¿verdad? O sea, hay una contradicción, ¿verdad? Yo inclusive le documenté a mi propio papá, ¿verdad? Y le preguntaba, pero papá, ¿qué preferís hablar? ¿Preferís hablar español o preferís hablar guaraní? Me dijo, guaraní toda la vida, porque es la lengua de mi corazón, dice. Es donde yo más me siento, cuando cuento un chiste, cuando digo un sarcasmo, cuando estoy triste. Hasta cuando le quiero retar o regañar a alguien, yo siento que si lo digo en castellano no le regaño de verdad, pero si lo digo en guaraní sí se siente más feo, me dice, ¿verdad? Porque te llega, ¿verdad? Y yo creo que eso, y yo le digo a veces a los compas, ¿cómo no voy a querer dejar de hablar mi lengua si lo que digo en guaraní está más rico que en español? Le digo, y lo que yo digo en español en tres oraciones, en guaraní lo digo en una palabra, ¿no? Porque es aglutinante y polisintética, mientras que el español es analítico, ¿no? O sea, que separa las cosas para hablar, ¿verdad? Y nosotros juntamos, aglutinamos, una palabra como el náhuatl, parece un chorizo de cosas, pero ¿cuántos mensajes ya te dijo ahí, verdad? Y entonces, y eso, o sea, es la lengua del baetecopio. Cuando llegas a la casa de alguien, te invita a un tereré, un mate, ¿cómo estás? ¿Qué hace? O sea, en todos lados, en el mercado. Eso me gustó mucho, por ejemplo, de Chiapas, cuando me fui el año pasado a vivir ahí, de que dije, qué lindo porque yo nunca he visto eso en DF. Acá ves de repente, así escuchas pasando a alguien que habla una lengua, ¿verdad? Siendo una un país tan rico de lingüísticamente, con más de 67 lenguas reconocidas, porque realmente yo creo que ha de haber más, nomás no se quiere decir todo lo que hay, porque eso implica más responsabilidad política, ¿verdad? Claro. Pero en Chiapas, que veía que como en Paraguay te van en mercado, uno habla celtal, otro soxil, otro canjobal, quién sabe qué, una lengua maya, ¿verdad? O en la combi, y dije, qué hermoso, así es Paraguay. Ah. Y sentí así un poquito eso, ¿no? Qué rico. Y eso es lo bueno, que cuando me voy a Paraguay salgo del aeropuerto y ya, ahí hablo guaraní, ¿entendés? Y es la conexión que tenemos, yo creo, ¿verdad? Pues sí, nuestro continente está lleno de lenguas y de diversidad cultural. Pues qué fuerte que las dictaduras, también uno de sus intereses sea eliminar o prohibir que se hablen las lenguas originarias, ¿no? Obviamente tiene un interés pues de despojo cultural. Pero eso también hizo en Paraguay, que por un lado es triste, pero por otro lado hizo también que la gente use la lengua como un acto de resistencia, ¿no? Claro. Siempre me comenta que los jugadores de fútbol paraguayos, que cuando se van a jugar juntos en la selección, y para que no le entiendan los otros jugadores, hablan entre ellos en guaraní para que no le entiendan qué jugada van a pasarse la pelota, ¿verdad? Y así también, o sea, sí hizo una historia de división muy fuerte urbano rural en Paraguay por la lengua especialmente, ¿verdad? Pero eso también hizo que esa clase política se interesara más en los espacios urbanos, y no controló de cierta forma que en lo rural no florecía el español. Todo lo contrario, era siempre el guaraní, y eso es lo que quedó, ¿verdad? Y ahora esta represión que pasó muy fuerte el viernes en Paraguay, la verdad que yo me sentí con los brazos cabizbajo cuando pasó ese juicio político y la oposición, la primera oposición que ganó al Partido Oficialista a más de 50 años de poder. Sentí los brazos caídos porque dije, en el ADN paraguayo hizo tan bien su trabajo Stroessner que quedó todavía algo de eso, por eso dejaron que pase eso, ¿verdad? Pero el viernes floreció otra vez mi esperanza, porque dije, como dicen acá los mexicanos, a huevo, ¿verdad? A huevo. Acá estamos, ¿no? Quemen el Congreso. Quemen el Congreso, agárrenlo y muéstrenle que la ira ciudadana y el derecho de protesta está ahí, y que no les vamos a dejar salirse con la suya así nomás, ¿verdad? Y lo lindo también que vi de las fotos de las protestas, y lo que yo resentía de no estar acá, ¿verdad? Por estar acá y no estar allá, ¿verdad? Que veía carteles en guaraní, veía carteles en español, ¿verdad? De protesta, o sea, y dije, qué bueno, ¿no? O sea, diciendo mensajes así contra políticos corruptos, ¿verdad? Y así, todo en guaraní eran los mensajes que se veían así entre la multitud de gente protestando, ¿verdad? Pues sí, la lengua también es resistencia, compañeros. Es una manera de resistir cultural y políticamente. Hay que hablar nuestras lenguas, hay que preservar nuestra identidad. Hay que también construir nuestra identidad, hay que replantearnos cuál es nuestra verdadera identidad. Pues la tierra, ¿no? La tierra, los pueblos tienen mucho que enseñarnos también. Bastante, también, muchísimo. Pues de sus maneras de organizarse, ¿no? Yo no dudo que los pueblos de Paraguay tengan sus propias costumbres de organización, y pues tenemos muchísimo que aprender de ellos. Imagínense todos los secretos que están guardados adentro de una lengua. Qué bonito lo que expresabas hace rato, de que tu papá y tú pues sienten a veces que se expresan mejor en guaraní, ¿no? Y pues es como su lengua, que es lo que expresa lo que ustedes son o lo que ustedes quieren decir, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre la documentación que estás haciendo actualmente. Pues Celeste está estudiando aquí en la Ciudad de México, en el CIESAS, está estudiando lingüística. Platícanos, pues, qué documentación estás haciendo, qué has encontrado, qué has descubierto, hacia dónde quieres ir, por favor. Bueno, como estoy empezando hay mucha bibliografía, es una lengua muy estudiada, el guaraní en sí, el oficial, ¿verdad? Pero ha sido más estudiada desde su gramática, su sintaxis, su morfología, uh-huh. su semántica, dejando de lado tal vez un poco su fonología, sus sonidos, ¿verdad? Okay. Y así como acá tenemos lenguas otomangues que son muy ricas en su en los tonos, por ejemplo, ¿verdad? Lenguas tonales. Ajá, sí. Que es algo que hace poco nomás se le empezó a dar un boom, un auge de atención, a que antes se estudiaba más los tonos en el chino, en el japonés, no sé, pero hace pocos años empezó todo este boom acá en México de prestarle atención a estas lenguas tonales muy ricas que tienen acá, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos la particularidad de allá de las lenguas amazónicas de la familia Tupi-Guaraní, es la nasalidad. Así como las otomangas tienen los tonos, allá tenemos la nasalidad, ¿verdad? Okay. Entonces, yo cuando me preguntaron ¿por qué empezás por acá? ¿Por qué no empezaste por allá? ¿Verdad? Cuando me cuestionaron todos esos lingüistas, así que medio te dan miedo a veces, ¿verdad? Y yo les dije, ¿cómo voy a empezar por las ramas si todavía ni no se hizo nada sobre las raíces, ¿verdad? Qué fuerte. Entonces estoy empezando con las raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Los sonidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles sonidos tenemos, verdad? Todos asumen que porque es un guaraní, todos los guaraníes son iguales. Y no es cierto. Yo estoy encontrando que sí hay variaciones, pero esas variaciones son matices que nos hacen diferentes. Es como los colores del maíz. ¿Cómo vas a decir que todo es maíz, verdad? ¿Cuántas variedades de maíz? Y qué rico que hay tantos maíces, ¿verdad? Así también con las lenguas, ¿verdad? Entonces estoy empezando por eso, pero parte de aporte que va a tener también este trabajo es lo que te estaba contando de estas palabras no cognadas, ¿verdad? Palabras que son del contexto específico del pueblo con quien estoy trabajando, ¿verdad? Y claro que eso tiene una presencia no solamente en el campo lingüístico, sino en el campo antropológico, social, cultural, político, porque ¿qué significa eso? Que la gente a través de su lengua todavía pueden aportar y mostrar por qué ellos son diferentes, por qué son particulares. Y eso es lo que nos hace especial uno con otro, ¿no? Reconocer en el otro esa diferencia, respetarla, consultarla, ¿verdad? Y lo que te estaba diciendo hace rato, un mundo donde no quepan muchos mundos no es una tarea fácil. Y no se empieza solamente con la lengua, puede ser por medio de los platos, de la medicina tradicional, de los platos típicos de un pueblo, de sus cantos, de sus rezos. O sea, hay tantas cosas por donde comenzar. Y yo desde la lingüística empecé y empiezo por los sonidos, ¿verdad? Yo leí que en el guaraní hay 12 vocales. Qué fuerte, ¿no? Oral y nasal. Oral y nasal. Y además por eso. Orales y nasales. No, y eso también estoy encontrando, por ejemplo, ahora. No solamente lo de las vocales y el sistema vocálico, que es muy interesante por la nasalidad, sino las consonantes, todo lo que pasa. ¿Hasta qué punto puedo hablar así técnico lingüístico? Habla lingüístico, es un programa de lingüistas y lengüeros. Ah, bueno, entonces entienden el vocabulario que voy a usar. No, lo que estaba encontrando, por ejemplo, que tenemos una regla de sonorización de las oclusivas sordas. Sonoras, perdón. Entonces, nunca pueden realizarse solas. Siempre tiene que ir acompañada de una consonante nasal. En todos los contextos. ¿Las vocales? No, las consonantes. Las consonantes. Oclusivas. Oclusivas. Sonoras. Y para que no pierdan, y para que no pierdan esa sonoridad, siempre tienen que ir acompañadas de una nasal. Porque la nasal es siempre sonora. No tiene sorda y sonora, la oclusiva sí. Pero entonces, para que no pierdan esa sonoridad, siempre se realizan con una nasalizada, o sea, prenasalizada, le dicen en el lenguaje lingüístico, ¿verdad? O como una nasal plena. Entonces, esas cosas, por ejemplo, que antes no hubo una descripción así tan detallada y también con hablantes, y hecho por hablantes. Eso es una diferencia muy grande también, yo digo, en la academia, porque siempre vienen de afuera, sacan los datos, se van y publican allá, y nosotros ni sabemos qué encontraron sobre nuestras lenguas, ni nos los comunican, ni nos los comparten sus resultados de sus estudios, ¿verdad? Que es lo triste. Pero ahora estamos viendo una generación de hablantes nativos, ¿verdad? Que están estudiándose su lengua y también estamos agarrando autoconciencia de por medio de ese estudio también esa revaloración, ¿verdad? Es muy nuevo el camino, hay mucho por hacer, hay también mucho por hacer en materia de metodologías, tal vez que todavía estamos impuestos con metodologías muy occidentales, ¿verdad? Y eso también es un reto para nosotros que estamos recién incursionando en estos campos, ¿verdad? Pero no, es para no perder el ojo de eso, ¿verdad? Y también, ¿cómo regresamos? No repitamos esa historia lingüística de que vienen, llevan los datos, llevan las grabaciones y nunca más ven la manera de regresar a la gente, uh-huh. sino que vean la forma. Y ya si no es una tesis, que sea algo de la tesis a un vocabulario que sea al alcance de la gente también, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, a mí se me ocurrió ese libro de cuentos, ¿verdad? O sea, y no por tener un conocimiento académico nos quedamos estancados en ese pasivismo, ¿no? Del conocimiento y ese estancamiento de acumulación de conocimiento por conocimiento. ¿A dónde va eso? No sirve nada si no se regresa o no se ve una aplicación a eso, ¿verdad? También. Entonces, la riqueza que encontré, ya te lo comenté así más o menos técnico, ¿verdad? Y también que así como se está empezando a encontrar con lenguas otomangas, con la tonalidad, no es solamente a nivel sonido. La lengua nomás no es sonido, solamente morfología, solamente sintaxis. Tenemos que empezar a romper un poco esos cubismos. ¡Qué fuerte! Ya vino aquí a rompernos nuestras formas de estudio, nuestros paradigmas. Sí, porque nos está mostrando nuestras propias lenguas, que no podemos verlas así nomás como cubos. No hubo de formas de conocimiento, ¿no? Ellas mismas nos muestran y nos dan la evidencia que a veces los sonidos se pasan a la gramática y que la gramática se pasa a los sonidos. Y es lo maravilloso, porque nosotros a veces por tender a ir detrás de teorías, no, en vez de escuchar a nuestras palabras, a nuestros sonidos, a nuestra lengua, nos vamos más por la teoría y probar esa teoría, ¿entendés? Y no estamos volviendo con lo que nos está mostrando cómo la gente habla y qué es nuestra lengua, ¿verdad? Como encajar un poco las teorías por sobre la lengua, ¿no? Yo llegaba a pensar que cada lengua ameritaría su propia manera de estudio, ¿no? Pues cada lengua es muy diferente. Qué chido que estés estudiando la fonología del guaraní, ¿no? Sí, bueno, estoy estudiando la fonología y la morfofonología, uh-huh, sí. Porque no solamente estoy a nivel sonidos, que me encanta, pero también estoy viendo clases flexivas en el templete verbal, y ahí es donde me muestra lo maravilloso también que es que los sonidos interaccionan con la morfología sin pelearse. Lo simpático es eso, que nosotros los humanos somos los que nos peleamos y decimos fonología, fonología. Pero morfología. La lengua es perfecta. No, y la lengua no hace problema, ella interacciona, no se pelea, se readapta, se reacomoda, se innova, se estanca, o sea, están fluyendo constantemente, ¿entendés? Y eso es lo hermoso de las lenguas, si no, ¿para qué vamos a estudiar si ya sabemos todo? Uh-huh. Nunca sabemos todo. Y esos espacios liminares entre los sonidos, la morfología y la morfosintaxis son pues justo los espacios donde ocurren un montón de cosas que no son tan fáciles de descubrir, ¿no? Exacto. De los procesos de la lengua. Yo creo que porque se complica para nosotros querer encajonar esas interacciones es que decimos, no, mejor nomás ya me voy solamente por la fonología o solamente la morfología. Tampoco se trata de mezclar frijol con maíz, sino se trata de ver cuáles son esas interacciones, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ponen de acuerdo esos dos ámbitos y están trabajando juntos, ¿no? No es siempre todo separado las cosas. Y si tuviera yo más tiempo, entraría a la fonosintaxis si puedo, ¿verdad? Pero ya no me da el tiempo. Apenas estoy un chiquito nomás y ya es la punta del iceberg. Y ya meterse adentro de una lengua es como es un mundo, un mar, y estás ahí en algo chiquititito y pasan un montón de procesos y ese fenómeno genera un montón de cosas, pero estás ahí en una cosita chiquita, sí, ¿no? Es lo loco, me dicen, y tienes esto, y tienes esto, y yo, ay, espérenme, no estoy haciendo un doctorado todavía, pero sí, qué maravilloso, y cada lengua, no importa, o sea, sí, nuestras lenguas amerindias merecen atención, respeto como lengua, no son dialectos, son lenguas, todas y cada una con su propia particularidad, cada variante inclusive, ¿verdad? Y necesitan, pero eso no quiere decir que se le deja de lado tampoco al español, al inglés. Son lenguas también que por sí mismas muestran lo suyo. Lo que pasa que como han sido lenguas que están en el, como diríamos, en el status quo, siempre se le dio tanta atención, ¿verdad? A cuesta de las otras lenguas que ahora sí se merecen un espacio también de ser respetadas como estas grandes lenguas, ¿verdad? Claro, vamos a destacar que no son dialectos, compas. Esa discusión no deberíamos tenerla, pero o sea, sí existen los dialectos y todos hablamos un dialecto, pero no existen lenguas menores, existen lenguas alrededor de todo el mundo. Existen lenguas por sí mismas. Exacto. Con espacio y derecho a ser respetadas como tal cual. Y todos hablamos un dialecto que es pues nuestra forma particular de hablar, ¿no? Existen sociolectos, existen idiolectos, también existe gente que estudia la dialectometría. Dialectología. O sea, los lingüistas estamos de aquí para allá. Sí. Qué valioso, me parece muy valioso que nosotros mismos nos estemos estudiando a nosotros mismos, es decir, lo que estaba diciendo hace rato de que la gente está teniendo la oportunidad de estudiar su propia lengua, los fenómenos de su lengua, y la lengua es resistencia, compañeros. Exacto. Qué bonito la documentación que está haciendo Celeste, qué bonitos los cuentos que vas a documentar. Uh-huh. Vamos a oír un poco de rap en guaraní. Órale. ¿Te parece? Y volvemos para despedirnos. Gracias a todos los que nos sintonizan y nos escuchan. Estamos muy contentas de estar reivindicando, luchando desde la reflexión de nuestros propios conocimientos, de lo que tenemos, que es lo nuestro, nuestra identidad, también es nuestra lucha, compañeros. No se despeguen, vamos a oír un poco de rap en guaraní. Gracias por sintonizarnos y volvemos. Jerure, nyande jarape, o morrendo ranguá, anderape, racherape, da iguaai, vae pa o raça, nem a campe, o grau da sua maldade, da iguaai, vae pare pensar, povo contra povo, ando catu e emopuã, de a can, de nena seno, da iguaai, de nyande jara, awe, a coerra sen, oi no pande, awe chupé, che, anguarré, arrimar, correp guarani, racaiuá. Do catu e de manhã no xererê, vai vender é rechai, apé, rap guarani, um arré, perrendo ranguá, ara ete, orena anon, entonce, eju orendivé, entonce, eju xendivé. Cheiro renoi, eju orendivé, venha com nós, nessa levada, cheiro renoi, eju orendivé, aldeia unida, mostra a cara, cheiro renoi, eju orendivé, venha com nós, nessa levada, cheiro renoi, eju orendivé, aldeia unida, mostra a cara, jarra nhandequeira de aguatá, jarra nhandequeira de auá, jarra de achucá, caraípe, xerra raé, homem enje e coporã, dere raça no xerro turehe, de manhã uai xerehe, racoanga, xe aime, o ape achucá, vae pa ore, ro representar, racoanga, apero ime, ape awapera oreco, o sonha ranguá, coanga porandu, sewe, vae bipanhande, jajuca ranhamanon, o tea ariore, ro pora rei, awa ha awa o jeju caramo, o mi caraiqueira, o pucanhanderehe, o minha calça cheia e meco ape, ro defender ranguá, o peago, eju orendivé. Cheiro renoi, eju orendivé, venha com nós, nessa levada. Cheiro renoi, eju orendivé, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, eju orendivé, venha com nós, nessa levada. Cheiro renoi, eju orendivé. gente rap o Nepurum. Haja fogo por amor, em Hindu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope. Dai, men, ajuka. Cheia de eruê, nhande jarapé. O morre de ranguan, derapé, racherapé. Dai, guai, vae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, dai, guai, vae pare pensar. Povo contra povo, do catu e emopuã, de a can. De nem a seno, dai, uai, de nhande jarapé. Estamos de vuelta en el corazón de la palabra con Pitas. ¿Cómo están por ahí en el norte? ¿Cómo están en el sur? ¿Cómo están en el centro? ¿Cómo está su corazón? Acabamos de escuchar una canción que se titula Eju Orendive y es de un grupo que se llama Bromax. Es guaraní, más bien de Brasil. Kaiowa. Kaiowa. Kaiowa. Y pues nada, platícanos, Celeste. Un poquito. Porque justamente la variante que yo estoy documentando es prima hermana del Kaiowa. Kaiowa se le denomina en el lado brasilero y el lado paraguayo se le llama Painta Utera. Pero como la historia que pasó en los pueblos acá en el norte de México, que se dividió por frontera México-Estados Unidos, pero siguen siendo el mismo pueblo, ¿verdad? Y así también pasó con este pueblo guaraní, por la división política de fronteras, es que se tuvieron que dividir, ¿verdad? Pero son totalmente inteligibles uno con otro y tienen todavía relaciones de matrimonios, de primos, de abuelos, ¿verdad? Ahora, el contexto particular de este grupo de rap y el mensaje que estaba dando, que lo que le estaba comentando a Denise, que me gusta mucho que la generación joven esté agarrando un estilo musical como el rap que viene de los barrios pobres de Estados Unidos, del hip hop o algo así, y lo reapropien y lo transmitan y expresen lo que les frustra en su contexto social por medio de su lengua indígena. El contexto Kaiowa es muy particular y medio conocido porque tienen el nivel de suicidio adolescente más grande del mundo. Es muy triste que tienen los niveles de depresión más grandes en los adolescentes, inclusive en niños de 12 años. ¿Y qué, por qué pasa todo esto? Porque los Kaiowa del lado brasilero no le hicieron tampoco demarcación de límites de su territorio. Entonces los terratenientes, los de agronegocio y ganadería, ¿qué están haciendo? Están expulsándole de las tierras y ellos prácticamente se ven obligados a vivir al costado de las rutas o en casas de gobierno, pero sabemos que las casas de gobierno son totalmente fuera de su hábitat y su forma de vida. Entonces es como un etnocidio esa forma también que está pasando con ellos. Por suerte, la etnia que yo estoy documentando en el lado paraguayo no tiene ese problema de tierra porque ellos tienen todas sus tierras tituladas. Ahora el problema principal del lado paraguayo con esta etnia guaraní es el tema de oportunidades de trabajo para los jóvenes, iglesias cristianas que están entrando, ¿verdad? Y todo este el tema y el alcoholismo, ¿verdad? Pero en el lado brasilero sí llega al mundo al extremo opuesto con el tema. Imagínate tener 16, 17 años y decidís que entre compas te vas caminando en la selva y se cuelgan. Es muy fuerte eso. O sea que ya no tienen esperanza de vida, ya no tienen ningún tipo de una actitud de decir hay todavía manera de salir adelante. No. Entonces hubo una campaña muy fuerte con ese tema. Lastimosamente no está cubierto por los medios corporativos casi este tema. Como me estaba contando una amiga antropóloga brasileña, el problema indígena en Brasil es casi invisible, ¿verdad? Entonces, como a mí me toca trabajar justo en la frontera con Brasil, es que estoy muy al tanto con lo que está pasando y me alegra mucho que hayas compartido esa canción, porque justamente uno de los pocos canales donde algunos jóvenes de esa comunidad sacaron para sacar adelante su problemática es por medio del hip hop y el rap, ¿verdad? Y qué bueno que lo hayan hecho, pero ¿qué va a pasar más allá de eso? Aún no sabemos, ¿verdad? Pues hay que seguir resistiendo. está bien difícil. las problemáticas invisibles, como comentas. Pero hay que seguir en la resistencia, hay que crear... Porque se hacen a propósito invisibles, ¿no? Claro, sí, no, no es que sean invisibles, sino que no se visualizan. Hay que crear trincheritas, compañeros. Pues esta canción de rap que tanto le gustó a Celeste, que bueno que le gustó y que nos platicó de eso. El texto, ¿de dónde salió? De dónde salió esa canción. Nos la mandó Ho Chi Minh, al cual le mandamos muchos besos. Porque está aquí en la cabina a través de la distancia, aunque, o sea, a la distancia está aquí en la cabina. Él está aquí en el corazón de la palabra también. Está a la distancia con nosotros. Y pues qué chido que pudimos escuchar un poco de rap en guaraní. Qué chido que nos platicaste un montón de cosas políticas, lingüísticas. Hay que seguir debatiendo en lo político, hay que seguir pensando qué queremos como jóvenes, como pueblo, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, por qué vamos y quemamos congresos, compa. muy fuertes las imágenes, ya al rato se las vamos a compartir, las imágenes de la quema del congreso. Y lo que pasó en Paraguay el viernes. Y ahorita se está quedando, no puedo decir nada resolutorio porque realmente no se sabe a dónde va a ir a parar esto. El presidente actual y los senadores que lo apoyan con esta enmienda de reelección no dan señal de que dan paso atrás para tratar de o sea, frenaron los procesos, pero no frenaron ese ímpetu que tienen de sacar adelante ese interés, ¿verdad? Y pero también la gente no se está callando, la gente está saliendo a las calles, hay manifestaciones pacíficas por todo el país, a todos los niveles. Los senadores que firmaron ese acuerdo trucho, como dicen allá, ¿verdad? Están siendo escrachados de muchísimos centros comerciales, comercios, restaurantes. O sea, tienen miedo de salir ahora a la calle, ¿verdad? Porque la gente está alerta. Se frenó la sesión extraordinaria de diputados y bueno, lo buenísimo, que yo digo que es lo bueno porque estaban ellos pactando con el Banco Interamericano Mundial, imagínate, de desarrollo, que tiene también su historial, ¿verdad? Y que este actual presidente no está metiendo en más deudas, ¿verdad? Y estaban pactando eso en un lado de la ciudad y al mismo tiempo, el mismo día, pasó todo esto que pasó en el Congreso. Que por suerte habían muchos extranjeros periodistas cubriendo la asamblea del BID y se fueron a la ciudad de Asunción para cubrir y documentar también lo que pasaba en el Congreso. Entonces tenemos diarios como New York Times y BBC de Londres que cubrían también lo que estaba pasando y un Congreso en llamas, ¿verdad? Y era como toda una contradicción porque el presidente estaba tratando de llamar a todos estos empresarios, inversionistas para venir a invertir en Paraguay y en otro lado la gente en el pueblo estaban quemando el Congreso, estamos todos locos, ¿verdad? Pero ¿qué suerte también, ¿verdad? Porque él quiere mostrar una imagen que está todo bien y que pueden tener... Y no está todo bien. No está todo bien. La democracia, al contrario, ha sido un teatro. Exactamente. Y qué bueno que existió un segundo marzo paraguayo. Pero a cuesta de este chico que perdió la vida y ojalá no se vaya tan impune el oficial, porque ese video corrió el mundo. Yo he visto que muchos lugares han alzado el video cuando atacaron y arremetieron con gente pacífica, así por la espalda, de una manera tan vil, ¿verdad? Y que no quede un marzo paraguayo en sangre sin resultado, ¿verdad? Ojalá que no. Eso es lo que yo desde acá le estoy pidiendo a mi pueblo, por favor, que estamos pendientes y no porque estamos afuera, no estamos pendientes de lo que está pasando. Y sí, me destroza estar afuera de mi país, pero acá estamos y la gente tiene que saber el contexto, por qué está pasando todo esto, esta crisis de política interna allá. Pues sí, las democracias han sido un teatro hasta ahora. En un mundo como el nuestro, neoliberal, pues no, la verdad es que sería un chiste decir que existe algún lugar del mundo con democracia. Entonces se intentó, pero a cuestas, pasándose por debajo de crear, por ejemplo, una reforma agraria, ¿no? Eso no es posible. Que no sigan, es posible prescindir de eso. La lista Sábanas también, que en el 2011-12, eso ya no conté, que se trató de desbloquear, que eran las maneras automáticas nomás que pueden elegirse senadores y diputados. No se desbloqueó, y fíjate, un tema tan contundente que sería para, según un sistema democrático, se dejó para después del 2018. Y un tema así como perpetuar el poder de alguien, una reelección se hace express. O sea, ¿de qué intereses estamos hablando en una democracia, ¿entendés? Pues hay gente en resistencia, habemos gente resistiendo, gente luchando, no nos vamos a dejar que nos impongan las cosas así como así. Estamos resistiendo, estamos estudiando nuestras trincheras de la palabra, del estudio, de la documentación, de qué onda con nuestros pueblos. Muchas gracias, Celeste, por haber compartido hoy en Radio Zapote. Qué alegría y qué honor, se me llena el corazón de alegría. Estaría chido que nos regales unas palabras en tu lengua para terminar. De despedida. Aguilleterei, Radio Zapote, Aguilleterei, corazón de la palabra, Denise. Aime jaguere coape, ja aiterei abei, ja angante ya yo echa yeta sheinukuera. Aguilleterei. Muchas gracias a Celeste, esperemos que todo siga yendo bien en su camino, qué bueno que estamos en resistencia, qué bueno que hay mujeres tan chingonas. Vamos a terminar con otra canción de rap en guaraní, esto fue Corazón de la Palabra, denos like en Facebook, Corazón de la Palabra. Síganos en Mixcloud, ahí pueden escuchar todos nuestros podcasts. Ya hemos dedicado un programa al maya yucateco, un programa a la lengua mazahua. Vamos a seguir resistiendo, compas, vamos a seguir documentándonos de las luchas y las resistencias alrededor del mundo. El mensaje que me queda, que Celeste dijo muy, muy desde su corazón, fue pues la lengua es resistencia, compañeros. Ya yo ya llegué. Nos veremos de vuelta. Nos veremos de vuelta. Síganos sintonizando. Esperen nuestros programas porque se va a poner cada vez más bueno. Y pues un saludito a toda la banda que nos escuchó. Muchas gracias por sintonizar Radio Zapote. Aquí estamos en resistencia. Pues nada, terminar diciendo que la ENA también ahorita está convulsa, está en un proceso político de Asamblea General, compañeros. Entonces hay que estar atentos. Hay que seguir resistiendo, sintonicen Corazón de la Palabra todos los lunes, todos los martes, busquen nuestros podcasts, extrañamos a Epi aquí en la cabina, pero vamos a seguir resistiendo. Y esto fue el Corazón de la Palabra, sintonícenos muy prontamente, vamos a seguir hablando de lingüística, qué gusto que existan lingüistas tan chingonas, que además están en resistencia. Pues esto fue el Corazón de la Palabra, compitas. Muchas gracias por habernos escuchado. Sintonícenos próximamente. Hasta pronto. Radio Zapote. Che, anguahe, ahima, correpe, guarani, hakaiwa. Dendo catu e de manhã no xerehe, vae vendere rechai. Ape, rap guarani, unguahe, perrendo hanguá. Ara ete, orena anon, entonce, etu orendiwe, entonce, etu xendiwe. Che, no renoi, etu orendiwe, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu ONV, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, Edu ONV, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu ONV. de cuera ya ua ya ha ya chuka caraípe che ha ha e homem é de coporã dere hasaro che